Biobío, la radio, presenta: ¿Alcanzará la gente a despertar cuando aún es tiempo de hacer algo? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. La cumbre del Grupo de los 20 en la gran ciudad rusa de San Petersburgo se centró precisamente en el tema que no estaba en la agenda de convocatoria: la República de Siria y el febril paroxismo del gobierno de Barack Obama por lanzar cuanto antes un sobrecogedor ataque sobre ella. Particularmente en la última cena de esa cumbre, que duró toda la noche hasta la mañana siguiente, los remilgos iniciales de Obama sobre el presidente Vladimir Putin fueron puestos de lado. Dialogaron harto, pero bien pronto quedó en claro que ni Rusia ni China están dispuestos a aprobar una acción de guerra mientras no se presenten pruebas técnicamente válidas que inculparan al presidente Bashar Assad como criminal de guerra. Putin fue meridianamente claro al decir que Rusia no está defendiendo al presidente Assad, como han querido engañosamente mostrar muchos medios occidentales de comunicación de masas. Lo que Rusia y sus amigos defendemos es la legalidad, el procedimiento justo y la toma de decisiones conforme a pruebas y procedimientos, como corresponde a estados supuestamente civilizados. Así de simple lo señaló Vladimir Putin. Y en la conversación generalizada quedó en claro que una poderosa mayoría de las naciones participantes no estaba dispuesta a dar el pase a acciones de guerra. Más aún, quedó claro que este procedimiento podría marcar el inicio de una era de acciones de fuerza de los países más poderosos sobre los demás, y que únicamente el derecho internacional y los procedimientos sancionados por la Carta de las Naciones Unidas pueden garantizar un futuro de colaboración entre las naciones y de solución arbitral de los conflictos. Uno de los momentos más relevantes de esa noche entera de trabajo fue la intervención de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien calificó el eventual ataque contra Siria como algo nefasto e irracional. Matando gente no se puede pretender evitar que la gente muera, dijo la presidenta argentina, y preguntó por qué razón, en cambio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no se instala en Siria con todo su poderío, separando drásticamente las tropas en conflicto e imponiendo el inicio de conversaciones de paz abiertamente y de cara al mundo entero. La propuesta de Cristina Fernández llamó a que las potencias asumieran la realidad de que, fíjese usted, en menos de 6 meses más termina el período constitucional del presidente Bashar Assad y la nación siria será convocada a plebiscito, una reforma constitucional que, entre otras garantías, establece libertad plena para total diversidad de partidos políticos. Y, tanto para ese plebiscito como para la elección del nuevo gobierno, Siria ha invitado a observadores internacionales y, por supuesto, de las Naciones Unidas. Es decir, existe desde hace ya 2 años la invitación formulada por el presidente Assad en términos muy similares a lo planteado por la presidenta Cristina Fernández, incluso en lo referente al ingreso de una fuerza de paz que garantice los procesos democráticos. Por supuesto, a Estados Unidos aquella propuesta le pareció inaceptable. Y con ello parece cobrar fuerza la información proveniente de servicios de inteligencia europeos, además de los de Washington, Moscú y Beijing, en el sentido de que en elecciones limpias, libres, transparentes y protegidas, hay grandes posibilidades de que Bashar Assad pueda ser reelegido. En la cumbre del Grupo de los 20, Barack Obama se encontró con un rechazo abrumadoramente mayoritario. De hecho, únicamente Francia y Gran Bretaña le reiteraron su apoyo para una acción militar, aunque ya Gran Bretaña definitivamente no participaría en ello, y Francia adhirió al criterio de que no haya acciones militares hasta conocer el informe técnico de los expertos de las Naciones Unidas en relación con el uso de armas químicas. Los cinco países del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más Alemania, Argentina, Indonesia, Italia y México, expresaron claramente su oposición y respaldaron los planteamientos de Argentina. Fue solo después de terminada la cumbre que Barack Obama organizó una reunión informal en Lituania en la que se presionó intensamente a los gobiernos europeos para evitar que Estados Unidos apareciera totalmente aislado. Finalmente, la Unión Europea, ahora incluyendo a Alemania, respaldó las acusaciones de Washington contra el presidente Assad y la necesidad de dar una respuesta clara y fuerte al gobierno sirio. Sin embargo, eludió por completo especificar en qué podría consistir esa respuesta y cuándo sería el momento de darla. Según informa la agencia norteamericana Associated Press, la decisión de la Unión Europea incluye requerir a Estados Unidos que postergue una posible acción militar hasta que se conozca el informe de los técnicos de las Naciones Unidas. Es decir, en términos reales, básicamente, lo que se logró fue fabricar una figura retórica que evita dejar a Estados Unidos en una situación, digamos, indecorosa, y a la vez que evite una transgresión brutal a la Carta de las Naciones Unidas. En estos momentos no se perfila que pueda haber alguna acción contra Siria en los próximos días. De hecho, mañana lunes, el Congreso de Estados Unidos comenzará a recibir la información básica del proyecto de ataque a Siria. Posteriormente, los parlamentarios discutirán sobre esa información, solicitarán informaciones complementarias, interpelarán a los funcionarios del gobierno y de las Fuerzas Armadas respecto de los efectos que podría traer ese ataque y podrán exigir pruebas y demostraciones de las cosas que afirme el gobierno. Eso puede prolongarse por varios días y mientras tanto la presión popular contra la guerra dentro de Estados Unidos se hará más intensa e inocultable. Y aún después de producirse una decisión del Congreso, posiblemente el informe de los técnicos de las Naciones Unidas tardará varios días más. De hecho, el vocero de las Naciones Unidas, Martin Nesirki, se negó a dar una fecha para la entrega de los resultados de su investigación, señalando que se trata de un trabajo de investigación técnica y científica y no un simple trámite político. Pero al margen de los resultados técnicos sobre el uso de armas químicas y del resultado de la votación en el Congreso de Estados Unidos, y más allá también de los efectos inesperados y temibles que pudiera tener un ataque sobre Siria, este devaneo guerrérico e imperiálico, como diría la Violeta Parra, está tendiendo unas enormes alas oscuras sobre toda la política norteamericana. En sus ediciones del viernes y el sábado, los principales medios de prensa de Estados Unidos publicaron análisis pesimistas, incluso tétricos, a partir del aislamiento actual del gobierno de Barack Obama. En el caso de América Latina, hay casi unanimidad total en el rechazo a un ataque a Siria. Únicamente dos países pequeños y bastante desprestigiados aparecen cuadrándose con Estados Unidos: Paraguay y Honduras, donde sus presidentes fueron derrocados en maniobras antidemocráticas, pero con beneplácito de Estados Unidos. Aquí en Chile, donde el régimen de Sebastián Piñera se muestra duramente adverso al gobierno de Siria, no obstante, se suscribió al rechazo categórico a cualquier intervención al margen de las Naciones Unidas. Pero es dentro de Estados Unidos donde esta crisis sobre Siria está cobrando una dimensión inesperadamente grande y de efectos impensados, tanto para el oficialista Partido Demócrata como para el opositor Partido Republicano. Ayer sábado, el senador demócrata Mark Pryor, de Arkansas, declaró ante la prensa que él va a votar en contra del plan de Obama de atacar a Siria. «Voy a votar en contra», dijo a la agencia AP. Otros parlamentarios han dicho que las consultas por Twitter que ellos hacen a sus electores muestran una mayoría abrumadora en contra del ataque. Según el columnista David Rode del New York Times, el presidente Obama ya perdió su credibilidad ante la gente de Estados Unidos. Según la última encuesta Gallup, solo un 36% de la gente sigue confiando en el gobierno, frente a un 51% que lo desaprueba. Según la última encuesta Gallup, dentro del propio Partido Demócrata, hay ya una división agudísima. Un 45% de los parlamentarios demócratas aprueban el plan de su gobierno, mientras que un 43% se declara en contra. O sea, están prácticamente en empate los que apoyan y los que rechazan la decisión de su propio gobierno. Entre los republicanos también se ha producido una división agria, aunque con clara mayoría en contra del ataque a Siria. Un 58% de los republicanos está en contra, un 30% está a favor y hay un 12% que sigue indeciso. Según esas cifras, podría preverse que el Congreso dista mucho de ofrecer alguna seguridad a favor del ataque militar a Siria, pero tampoco da seguridad en contra de eso. A juicio del analista John Rappaport, siempre es posible que el gobierno de Barack Obama logre alcanzar una mayoría. Según él, la actual estructura del poder político en Estados Unidos permite que eventualmente el manejo de ciertos intereses genere una especie de aplanadora que pase por encima de la mayoría electoral. Pero después de eso, el futuro político de los demócratas puede quedar con una marca fatídica y la herencia de Barack Obama será la derrota de su partido. Pero no solo eso, también en el Partido Republicano ha surgido una división que va mucho más allá de la votación sobre Siria. Por ejemplo, más de 30 congresistas republicanos han acusado al presidente de la Cámara, John Boehner, de haber cometido una gravísima falta al darle su apoyo al plan de Obama de atacar a Siria. Ello porque lo hizo sin consultar a la directiva del partido, donde sin duda habría recibido instrucciones en contrario. También se ha acusado al senador republicano John McCain de traicionar a las bases de su partido e incluso, fíjese usted, de estar actuando como un hombre ya senil. Estos síntomas de divisionismo profundo en ambos partidos principales de Estados Unidos hacen que ya muchos analistas se pregunten si finalmente de esas divisiones podrán surgir nuevos partidos que alteren definitivamente el manejo político de aquella nación tradicionalmente bipartidista. Por supuesto, el análisis sobre los efectos de la crisis de Siria se proyecta también en el tema económico. Para muchos analistas, si se produce el ataque, habrá un aumento fuerte y brusco en el valor del combustible. El petróleo subiría entre 10 y 20 dólares el barril y los procesos financieros se alterarían ruinosamente. Incluso algunos de los analistas y asesores de inversión, como el ya célebre Michael Lombardi, han llegado a predecir que en los próximos 30 días comenzaría a producirse un colapso generalizado de la economía estadounidense. En un informe en profundidad difundido por la agencia china Xinhua, se señala que la economía norteamericana sigue fracasando por completo en generación de trabajo, que la creación de empleos ha sido muy inferior a lo que se esperaba y que al ritmo actual Estados Unidos no podrá recuperar hasta el 2021 el nivel de empleo que había en 2007. No solo ha sido imposible para Estados Unidos reemplazar los más de 8 millones de puestos de trabajo que se perdieron al estallar la crisis, mucho menos podrá generar trabajo para los 3 millones de jóvenes que ahora están ingresando al mercado laboral. Según los propios analistas norteamericanos, las cifras oficiales, que están mostrando una supuesta bajada al 7,5% de la cesantía, no son más que cifras ilusorias que ocultan que en realidad hay ya millones de cesantes que simplemente dejaron de buscar trabajo. Por otra parte, señalan que de los nuevos trabajos que se han creado, en su mayor parte son solo empleos part-time, medias jornadas que se pagan con medios salarios. Y en cuanto a la actividad financiera, los hechos ya dejaron en claro que la banca y las bolsas de valores amenazan con derrumbarse cada vez que surge la posibilidad de que el gobierno disminuya la inyección mensual de 85 mil millones de dólares que hasta ahora ha mantenido la economía precariamente a flote. Y es sobre esa visión catastrófica del futuro económico que hay numerosos comentaristas radicalizados que están difundiendo la especie de que, en realidad, lo que la clase política de Estados Unidos quiere es buscarle a la bancarrota una salida militar. Como quien dice, darle una patada al tablero. En tanto unos se apasionan por las guerras y las matanzas, otros lo hacen por las ganancias y el crecimiento económico. Pero lo que está quedando claro ante nuestros ojos es que militaristas y especuladores parecen haberle declarado la guerra a nuestro planeta. Los últimos informes técnicos sobre la alteración climática están anunciando, por ejemplo, que en todo el Caribe está por producirse un dramático déficit de lluvias, al extremo de que habrá desabastecimiento de agua dulce para el consumo humano y la agricultura. Por otra parte, los grupos de investigadores que publicaron el informe sobre el gigantesco sustrato de gas metano en el fondo marino y bajo las tierras congeladas de Siberia y Canadá ya recibieron el apoyo de una legión de científicos especialistas de alto nivel que confirman la existencia de una masa que podría superar los 50.000 millones de toneladas de ese gas altamente inflamable y 25 veces más polucionador que el anhídrido carbónico. En fin, hay un vendaval huracanado de noticias angustiosas sobre el derrumbe cada vez más rápido del medio ambiente en que la vida es posible, toda la vida, incluyendo la nuestra. ¿Alcanzaremos a despertar a tiempo para salvar, aunque sea lo indispensable, para que nuestros hijos y nuestros nietos no se conviertan en nuestras víctimas, abusadas brutalmente por una muchedumbre de sonámbulos o de zombies que solo quieren comprar y consumir? Bio Bio, la radio, presentó ¿Alcanzará la gente a despertar cuando aún es tiempo de hacer algo? Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.